Has llegado a la última gota y los recuerdos te mandan a dormir. Y aunque el miedo se escape entre sueños, en la mañana lo vas a encontrar otra vez. En el espejo y en tu propia voz, yo no me alejo. El que se atrasa sos vos, estás enamorando de la muerte. Querés llevarla a tu pensión, tener hijos y abrir un bar en su ciudad. Sos un reflejo, sos un verso en una la canción. Yo no me quejo si la tierra te vuelve a tapar. Que se atrasan solo.